Hablamos de Oscar Imbelione, que lo tenemos acá al pera, le decíamos, le vamos a decir Oscar para guardar la forma, ¿eh? ¿Cómo estás, Oscar? Un gustazo tenerte en el programa. Gracias, ¿eh? Pablo, por invitarme una vez más. Un gusto estar acá, como siempre. Ahí está, ¿eh? Siempre movilidad, ¿o no? Y hoy más que nunca, ¿o no, Oscar? Y hoy más que nunca. Yo creo que estamos viviendo un momento de complejo, complejo para la gente, complejo para los mismos compañeros. Uh-huh. Sí. Hace un ratito ahí afuera te decía lo que están pasando los compañeros, que hoy teniendo laburo tienen que buscarse una changa en horas extras porque no llegan a fin de mes. Entonces es complicado y el panorama es aún más complejo. Obviamente que nos conocemos, Cal, y sé tu postura, pero en tu caso puntual, ¿no? De todo lo que se laburó, cuando vos ves la destrucción de lo que es el sector industrial, que sabemos que es el pulmón de la generación de laburo, de la movilidad, como se habla, social ascendente, más allá de la... ¿Duele eso? ¿Y va a ser difícil una reconstrucción de eso, no? A ver, sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos el cuándo, pero esto es la misma receta que ya tuvimos con Martínez de Hoz, en los 2000, cuando... éramos jóvenes en esa época. Las 4M le dicen algunos, ¿no? Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei. Sí. Bueno, quizás con Macri por ahí, él creo que dijo en un momento, no lo hice tan rápido, por eso le aconsejó a Milei que haga todo más rápido. Sí, creo que está en ese proceso. Nada de gradualismo. Pero es la misma receta que, como te digo, nosotros nos tocó jóvenes en esa época, en ese rango etario de 18 a 23, después se extendió lo que era juventud de hasta los 26, 27, y bueno, en ese tiempo fue una destrucción total, lo mismo que está ocurriendo ahora. Te vuelvo a repetir, no sabemos cuándo va a explotar esto, pero sabemos los pasos que vienen. Los pasos que vienen son más pérdida de dignidad, de derechos, de trabajo. Y esto se va a complicar cuando termine de romper el tejido social. Vos fíjate que ayer salió que van a dar de baja 1 millón de potenciar trabajo. Son 79.000 pesos, no es nada, Pablo. Sí, son, claro. Son un par de paquetes de fideos y un pedazo de carne. Pero bueno, es insostenible el nivel de deuda que está llevando el gobierno nacional, que asume. Y desde arriba de Estados Unidos, cuando lo terminen de usar y sacar lo que ellos quieren, nos van a soltar la mano y ahí es donde se va a complicar todo. Porque va a tener que tocar bolsillos de la clase media, que hoy no los está tocando, cajas de jubilaciones. ¿Por eso el escenario reformista este o no? Es que lo tiene que hacer. La reforma laboral es un hecho, ¿no? Lo tiene que hacer ahora porque está en la cresta de la ola. Viene de ganar una elección, aún conserva una buena imagen. Bajando, pero sí. Pero esto en el día a día vemos que hace cada vez más mella en la... En este análisis, Oscar, ¿qué rol le damos a los que son los sectores más nacionales y populares? Porque uno dice, che, si ganó Milei es por algo, ¿no? Milei ganó. Yo siempre digo, igual me parece un justicialismo, si querés llamarle, siempre competitivo. Recordemos que Massa estuvo ahí de ganar en primera vuelta, más allá de que Massa es una figura que por ahí requiere otro tipo de análisis, ¿no? Sí. Pero un peronismo, pero que de alguna manera sectores no acompañaron. ¿Hiciste esa valoración, Oscar? Sí, yo creo que lo que pasó después de la aventura de Alberto Fernández... Claro. Está bien, hubo una pandemia, pero no se cumplieron los objetivos. El vamos a volver mejores quedó en un eslogan y terminó todo en un fracaso. Fue un fracaso el gobierno de Alberto Fernández. Entonces la gente se cansó. Yo creo que hay que cambiar algunas caras, hay que renovar. No estoy hablando de tirar a nadie por la ventana. No, queda claro. No estoy diciendo, vamos a agarrar mañana a un viejo y lo vamos a revolver. No. Pero también estos históricos tendrían que ceder también. Sería un... A ver, buen gesto. Se necesita de gestos, se necesita de diálogo y cada uno en su lugar. Porque la sociedad nos dio la espalda. Así todo, repito, movimiento netamente competitivo, ¿no? Recordemos. Absolutamente. Previo al triunfo de Milei había tenido una derrota aplastante en la provincia de Buenos Aires. Está bien, ahí está la figura fuerte de Axel Kicillof. Axel. Que aparte se pone él la campaña al hombro y termina ganando con contundencia. Y que muchos terminan dándole razón por qué se paró las elecciones. Al desdoblarla. Es un escenario que hoy muestra una imagen fuerte como es la de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el cual ustedes estuvieron en contacto, ¿no? Así es. Uh-huh. Yo creo que hay que empezar a construir una alternativa. No estamos hablando de candidatura. Uh-huh. Ni siquiera los compañeros estamos militando en Patria y Futuro por algún cargo, en algún puesto. Estamos para militar. Uh-huh. Con organización, con estructura, con cadena de responsabilidades. Uh-huh. Y construir un proyecto político aplicable a la ciudad de Entre Ríos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, a la provincia de Entre Ríos, perdón. Uh-huh. Porque lógicamente Buenos Aires no es lo mismo que no, no, las idiosincrasias son totalmente diferentes y lo sabemos. Pero sí estamos convencidos de las políticas desarrolladas por Axel. Uh-huh. En donde Axel nos invita a insistir en que la justicia social tiene sentido, en que la educación pública tiene sentido. Uh-huh. En sí, en lo que es el peronismo, ¿no? Está bueno porque tuvieron un encuentro a nivel nacional, y está bueno porque si bien me parece que la gente empieza a pedir que empiece a haber organización. Esto está bueno, ¿no? Contanos un poquito de eso, Oscar. Yo creo que primero hay que organizarse. A ver, estuvimos hace 15 días, tienen pocos días de... Sí, pero por eso empieza, es un inicio. El camino es construir una alternativa, una propuesta superable a las viejas prácticas de la política, ¿no? Creo que la gente está, el electorado, hay que entender lo que está pidiendo el electorado, y el electorado nos está pidiendo... Hoy te exigen transparencia, te piden gestión y te piden resultados. Y participación, la gente hoy participa, cosa que no pasaba antes. Hoy participa, la gente, toda la ciudadanía está politizada. Para un lado, para el otro, está politizada. En ese sentido, ¿hay que proponer un escenario de curar heridas? ¿Fragmentaciones? Sin duda, a ver, tenés fragmentaciones... distintas células del peronismo, algunos más de centro, otros más de centro izquierda, pero hay heridas que sanar en los compañeros, porque hay compañeros que hoy no creen. A ver, hoy Entre Ríos carece de conductor y hay compañeros que no creen. Entonces, al no creer, carece de conductor hoy en no hay quien represente, no hay representación, no hay quien arregle la tropa. Y esto, Oscar, te lo pregunto porque, repito, te conozco, sé que andas mucho, que hablas con mucha gente. Esto surge de la voz del militante y también del vecino común, que no milita, pero que siempre vio al peronismo como una alternativa. Ponele. Uh-huh. ¿Te llega ese mensaje? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. A ver, y a mí hoy lo que más me preocupa, o lo que me preocupa a mí personalmente, es la voz del compañero militante, que es el que milita, ¿no? El que va y le lleva la propuesta al vecino y a la vecina. Entonces, si tenemos compañeros que no creen en nadie, ¿cómo vamos a convencer a la gente? Si los nuestros propios están desanimados, sin directivas. Me parece que está bien, somos peronistas, somos como los perros, no lastimamos, nos pasamos la lengua y seguimos. Pero han pasado cosas que hicieron mella en los compañeros. Los compañeros no quieren militar más Turco Cuéllar, ¿eh? No hay más sapo acá que valga. Sí, eso creo que queda evidenciado. Lo que sí estoy observando, que empiezan a aparecer muchas expresiones en formato de espacios políticos, como demostrando más que nada frentismo, ¿no? No exclusivamente peronismo. Suele pasar cuando el peronismo pierde el poder. La fragmentación. Ante la pérdida de poder hay muchas células individuales, conjuntos individuales. ¿Y qué valoración le haces, Oscar? Bueno, no sé, cada espacio tendrá que presentar su proyecto, ¿no? Porque, a ver, hay algunos compañeros que por ahí están hablando de unidad del peronismo, pero unidad del peronismo bajo qué proyecto. Vamos a hablar del proyecto. Porque yo te puedo decir, Pablo, vamos a armar una radio mañana, sí, la armamos. Y después el primer día vos querés poner música clásica y yo rock. Bueno, ahí ya tenemos un problema. ¿Vamos a poner una radio de qué? Sí, sí, sí. ¿Para quién? Porque la unidad no es soplar y hacer botella. Sí, hay que dialogar y se necesitan gestos, por supuesto. Ahí está, ahí está. Y eso pues, empieza a diagramarse como una construcción de acá en más, en este encuentro que tuvieron, se planteó esta... Nosotros tenemos como meta de Patria y Futuro empezar a conformar una propuesta, un programa para la ciudad de Concordia, la provincia de Entre Ríos y nivel nacional. Esos son los ejes que tenemos. Será basado en 2-3 ejes, mucho más, porque ponerte a hablarle a la gente de la macro que no entiende nada, yo creo que a la gente voy a quedarle clarito. Creo que ya lo nombraste, que dijiste lo que más o menos demanda hoy el vecino de una ciudad como Concordia, que me imagino que debe ser un factor común en toda la Argentina. El tema es esta militancia, ir a convencer a esta gente, ir a ayornar el mensaje para los sectores más jóvenes, que dice que jugaron un rol importante electoralmente. Sí, son desafíos. La juventud hay que trabajar urgentemente. Recién hablábamos de que a nosotros nos tocó jóvenes en el año 2000. Yo creo que esa franja, después cuando vino Néstor, trabajó con la juventud. Hoy tenés una franja contaminada, frustrada. En esa franja quizás de hoy de 26 a 30 años es la que votó a Milei. Entonces hay que tener cuidado de no contaminar la que sigue. Hay que trabajar, hay un desafío importantísimo. Porque, a ver, si no trabajamos con la juventud siempre fue un pilar fundamental del peronismo y ahí salían los cuadros. Y si no trabajamos con la juventud, no vamos a tener ni cuadro ni tampoco... Estos pibes de hoy, de 15, 16 años, son los que van a votar en breve. Sí, olvidate. Y van a jugar un rol decisivo. ¿Y crees que también hay que ayornarse, sea peronismo, como quieras llamarle, a estos tiempos, que por ahí fue un error del justicialismo? Yo me acuerdo, ¿te acordabas, Pablito, que hablamos de Axel hablando de otras canciones, aquel mensaje que yo en mi lectura dije, y sí, ¿por qué si antes le hablábamos al trabajador de fábrica y hoy no tenemos fábrica, seguir con ese mensaje y no ayornarnos a los trabajadores autónomos, a los emprendedurismo? ¿Crees que hay que ayornarse? ¿Crees que hay que, más allá de justicia social, soberanía económica, que sería lo mejor para un país, ¿no? Mira, el gran Juan decía siempre, gobernar es generar trabajo. Y en una ciudad de Concordia, de donde hace muchos años tenemos ese problema, donde no es muy hostil, donde estamos en los primeros, segundos lugares de pobreza y desocupación. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y la política sí, ha cambiado. Hoy tenés a los pibes estudiando en muchos países. El otro día veía en China en 5 años estudiando inteligencia artificial. Sí, se viene otra era. A ver, es una locura, ¿no? Hablar en Concordia de inteligencia artificial en este momento cuando hay chicos con hambre. Pero bueno, estamos hablando de esto, de empezar a trabajar con la juventud y bueno, y hacerse cargo de los errores, ¿no? Y pedir disculpas ante todo. Aún sabiendo que nosotros no fuimos los responsables. Seguro. Sí, el otro día me decía alguien, no hay que hacerse responsable de los que en nombre del peronismo hicieron esto y esto. No, a ver, el movimiento peronista es un conjunto, ¿no? Están en los funcionarios y los funcionarios son personas, seres humanos, pecadores como todos. Seguro. Igualmente, ¿no? En el análisis, que aparte está bueno, ¿hay un plan diseñado para que esto haya pasado? Llamale justicia, llamale medio de comunicación, llamale redes sociales, diseñado para que esto esté pasando hoy, con un, como se dijo mucho tiempo, un outsider hoy manejando los destinos del país, y que por lo pronto a nosotros, que llegamos a hacer un análisis de la política y lo social, nos llama un poco la atención. Sin duda, totalmente coacheado por la embajada de Estados Unidos. totalmente coachado. Como ahora aparece otro candidato también. Ahí está, muy, Caparita. Muy religioso. Ahí está. Dante son, todos, son todos enviados de. No del cielo directamente, sino del norte. Pero bueno, acá hay que trabajar en un proyecto político que sea claro y que decirle a la gente cómo y cuándo se van a realizar las cosas. Cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a solucionar los problemas de infraestructura. A ver, Concordia hay una realidad que, al ser una ciudad chica, depende mucho de del gobierno nacional, de la política llevada por el gobierno nacional. Sí, porque no tiene una caja grande, no es como provincia de Buenos Aires. Ni siquiera como Paraná. Refiriéndonos a Axel, en la trinchera mismo tiene complicaciones, hay complicaciones en la provincia de Buenos Aires por la por el recorte de recursos que le hace el gobierno nacional. Le cerró los grifos, que aparte le corresponden por ley. Por ley. Se los cortaron igual. Y así mismo está la trinchera y dando soluciones y entregando patrulleros y haciendo obra pública y abriendo escuelas. Pero en Concordia es totalmente distinto. Si ya veníamos con problemas, imagínate cuando te llega un gobierno nacional como este con esta bajada de línea, esto es látigo y billetera. Por eso los gobernadores votan como votan en el Congreso. Sí, sí, olvídate. Y aparte, como vos decís, una ciudad como Concordia requiere la actividad privada con acompañamiento, obviamente, del Estado. Y hoy la actividad privada y lo que tiene que ver con los sectores que más generan puestos de laburo la están pasando mal. Muy mal. Llamar industria, llamar comercio. Muy mal, todo. Está todo, todo completamente parado, pero... Los otros días me tiraron, Pablito, el dato de los aserraderos que han cerrado. En Federación cerraron 15. Ajá. Que generan laburo, che, generan 15, me dijeron. Que habían... Lumilagro cerró para importar... Ajá, se, ¿cómo es que se utiliza ahora de moda? No es reforma laboral, es, ¿cómo es que decía Pablito? Una modernización laboral. Claro, la modernización. Acá Lumilagro se modernizó. Exacto. Va a comprar el chino y lo va a vender como Lumilagro acá. Claro. Pero echó a toda la gente, o va a echar... Lo mismo pasa con Tres Arroyos, lo mismo pasa con FATE. Los empresarios van a donde está la plata, quieren ganar plata. Sí, tampoco son inocentes, ¿verdad? No. Pero los empresarios quieren ganar plata, no le importa si tienen uno o 100 empleados. Si los tienen que echar, los rajan. Por eso digo, no, esto de decir, la reconstrucción va a ser brava. Va a ser brava, pero si vos tenés políticas claras, puntuales, que vayan en ese sentido, ya lo vivimos, ya se reconstruyó, ¿o no? Sí, pero generando consenso, lógicamente, con un programa de gobierno. A ver, porque hoy tampoco tenés garantía de que te vengan a buscar, como peronismo. No. Se han hecho las cosas mal y hay que hacerse cargo. Entonces, si no hay una renovación de cara, y vuelvo a repetir, no estoy tirando a nadie por la ventana, porque después alguien diga de que... No, porque... No, si no hay una renovación de cara, hay compañeros muy potables, por ejemplo, acá en Entre Ríos, Hay compañeros muy potables y jóvenes. Sí, coincido. Que hay que darles lugar. Hay que darles lugar. Pero también como militancia, como sectores de caminar las calles, tiene que haber ese acompañamiento también a estos sectores. Más allá de lo que puede bajar de los principales referentes, ¿no? Que a mí me parecería riquísimo que los referentes que estuvieron hasta ahora, ellos mismos bajen y señalen. Pero bueno, es muy difícil. Pero la militancia tiene que hacer esa lectura que vos estás haciendo, ¿no? Pero primero tiene que haber, no con los que nos están acompañando, pero hay muchos compañeros con los que hablo, en el cual están en ese proceso de desgano, de queja, y acá no hay que quejarse más, muchachos, porque vos vas a una reunión y hay catarsis por acá, catarsis por allá, ya sí, basta. Sí, tal cual. Paremos con la catarsis. Uno que por ahí no le gusta a Enrique, el otro que no le gusta a Giano. Muchachos, si están esperando a que larguen el poder y te digan vení, pasá, no es así. Pongámonos a construir, pongámonos a trabajar y en todo caso se disputa el poder. Sí. El otro día hablábamos con, no me acuerdo con quién era, creo que era el intendente de Federación y llegaba el mensaje, decía tenés que armar y ganarle en territorio. Exacto. Así, puntual, mensaje que llegaba. Exacto. Me pareció interesante. Pero ¿no? ¿Qué pasa? Todavía hay muchos compañeros que están tratando de asimilar lo que pasó en el 23 con, con la elección de 12 votos. Uh-huh. Es inexplicable lo que pasó. Seguro. Lo que fue la interna, decís vos, acá en Concordia. Esa interna que no uh-huh. sé cómo sucedió, no sé quién la dejó que pase. Uh-huh. Ahí hay una demanda también a la conducción del partido que no bajó reglas claras. Ni el partido ni el gobernador. Uh-huh. Sí, por eso. Y él era el presidente del partido. Hablamos de Gustavo Bordé. Sí, claro. Sí, muchos apuntaron a él. Bajar y decir, che, esto es así, muchachos. Pablo, eso no tendría que haber pasado, no tendría que haber nunca llegado a la justicia. Doce votos, eso se arregla en una habitación, lo arreglamos uh-huh. como sea, de la forma que sea, pero esto a la justicia no llega. Uh-huh. ¿Y después qué lectura haces? Mira, te la voy a complicar directamente, pero te iba a hablar de decir, che, de los Haldo, los Jalil, que acompañan con los votos. Pero acá también hubo sectores que se pasaron y hoy son funcionarios de, uh-huh. del gobierno. Que uno puede entender que decir, che, bueno, esto requiere un análisis mucho más profundo. Pero hay mucha gente que está dolida con eso uh-huh. y lo manifiestan. Otros dicen, no, está bien, no tuvieron espacio, no le dieron los lugares. ¿Hiciste un análisis de eso? A ver, separo de lo que es un dirigente a lo que es un compañero. Uh-huh. El compañero que tiene que cuidar la olla y el plato de comida, uh-huh. nada para decirle. Si está ahí es por algo que pasó, uh-huh. sí, está bueno. Por algún uso que tuvo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ahora, después los dirigentes es otra cosa. Y más hablando de dirigentes que activos en el peronismo, ¿no? Después al compañero, nada para decir. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Los dirigentes sabrán lo que hacen. Sí, porque aparte convengamos que hay gente del peronismo que se abrió y ponele, militó para otra, pero nunca dejó la bandera de lo que tiene que ver con el justicialismo. Podrá tener demanda de los mismos compañeros, sí, tendrá que explicarlo. Pero lo otro es, como vos decís, lo que ocuparon lugares de poder. Y hoy siguen ocupando lugares de poder en otro, eso sí causaron enojo. Años atrás, creo que ni siquiera lo hubieran pensado ni tres veces, porque vos salías de tu casa y los compañeros mismos a cocorrones te agarraban, por decir algo suave, ¿no? Ni siquiera se pensaba. Hoy está, no sé si de moda, pero es como que nada pasa. Bueno, ahí lo tenés a Pichetto. Uh-huh. Acaba de votar la ley Bass hace poco tiempo y hoy lo tenemos dando vuelta acá en el peronismo. Uh-huh. ¿Alguien le está diciendo algo? No, nada, al contrario. Uh-huh. Sí. Igual hay sectores del peronismo que le pasan factura a Pichetto, ¿no? Recordemos que él también fue candidato. Vicepresidente de Macri. El otro día le pasaron factura. Pero también se pegó con la imagen de lo que puede ser. Algunos dicen un referente en la provincia como es Michel, que a mucha gente no le agrada, y esto hay que decirle, a mucha gente sí, pero se empieza a generar ese contrapunto dentro del mismo peronismo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, está muy, muy fragmentado, y a Michel por ahí lo encasillan del lado de Massa. Sí. Yo creo que está todo por verse, todavía es muy temprano. Y de última, dirimamos, ¿no? Claro. Acá lo que tenemos en claro es que tenemos que acompañar a Axel en una construcción de alternativa potable. No hay candidatura todavía, pero hay que construir. Oscar, y si yo te planteo, la provincia estuvo a punto de generar una interna en las elecciones pasadas, que después, por los avales, todo fue un verso, dicen algunas, las malas uh-huh. lenguas. Uh-huh. ¿Te parece interesante para mover al peronismo que haya esa instancia? Porque uno recuerda, la vieja interna a mí hasta me parecían agradables, pero ¿crees que se puede dar por ahí? Me parece que bien sería clara, te digo. Sí, siempre y cuando acordando que después el que pierda acompañe, ¿no? Claro, porque en algunos casos no ha pasado últimamente. No, si con las reglas claras, lógicamente sí. Sí, cada uno con sus armas, compitiendo de la mejor manera y sin faltarle respeto a otro compañero, por supuesto. Pero después que pierda compañía, te repito. Sí. No hagamos como ha pasado en otras elecciones. Te traigo de nuevo al contexto nacional un poquito, cuando hubo una campaña fuertemente hablando de cuestiones, y ahora en el último lanzamiento de la actividad legislativa habló de la moralidad, el presidente y todo eso. ¿Qué te genera esto cuando pasa lo de Adorni ahora? Si vale la pena analizarlo, porque algunos dirán, bueno, pero una... Yo creo que no. O esto que está pasando con discapacidad. Después vamos a profundizar con la educación y todo. Pero te estoy hablando de este mensaje de la transparencia, la moralidad y todo eso. Y nos vamos enterando de algunas cuestiones que pasan en torno a la cabeza del gobierno nacional. No estamos hablando de cuadros intermedios. Yo creo que el votante de estar tan frustrado... se comió el relato de que ellos venían a hacer la contrapolítica, a que era un outsider totalmente desconocido. Bueno, él ha estado en marchas peronistas como Llano, pero era un outsider al fin y al cabo. Entonces yo creo que se aprovechó de ese momento donde había un hartazgo generalizado y la gente demandaba otra cosa, y donde también grandes, jóvenes apoyaron, porque tuvo, ganó, creo que por el 56%, ¿no? Sí, sí, en el balotaje. Y bueno, la gente se comió el relato, se comió la motosierra, y hoy la motosierra nos la estamos comiendo nosotros los que estamos abajo. No era la gente bien, pero los sí, los sectores fue la gente vulnerables, bien. Los sectores populares, son los que están padeciendo esas medidas. Después todo entra en un paquete de que la universidad pública hay que recortarla, porque no puede haber que un pibe de sector humilde estudie. Después somos los peronistas los que los queremos brutos, y somos nosotros los que abrimos universidades. Sí, sí, bueno, hoy está toda la semana en medida de fuerza las universidades nacionales. Sí, toda sí, la sí, semana. Sí, sí, sí. Hoy creo que entran en paro los sectores de discapacidad porque no le pagan la prestación de los servicios que están haciendo. Bueno, Andy fue un escándalo. Bueno, lo de Andy, el 3%. Andy fue un escándalo, el 3%. Yo creo que la caída de Milei va a ser fuerte. ¿No te planteás a veces si esto puntualmente, así como salió ahora, hubiese pasado, no sé, en un gobierno peronista, hubiese sido un escándalo? Uy, pero un escándalo mundial. Pero bueno, ellos tienen todo el aparato judicial, el poder de los medios que lo cubren y la llevan para el lado que más le conviene. Casualidad, la llevan a indagatoria. Ah, vos imaginate en si... el momento más crítico del gobierno la muestran a Cristina en los tribunales, también, ¿o no? Vos imaginate si hubiese pasado que Axel hubiese llevado a la mujer de viaje con... No, olvidate. Hasta el 27 lo tienen con eso. Olvídate. Y acá 2-3 días, porque son, lamentablemente, son pocos los medios que tenemos. Vos sabés que para mí le entró el golpe. Para sí, mí les entra. Las balas les entran. Las balas les entran. Yo creo que ganó la legislativa hasta que ganó la gente, aún pasándola mal, porque ya la estaba pasando mal, estaba empezando a pasarla mal. Pero le dio ese voto de confianza de, bueno, a ver, te quedan 2 años, a ver qué es lo que hace. El tema que lo que viene es peor. Sí, y hubo un escenario de miedo también, Oscar, aquel mensaje de Trump diciéndole, si no gana nos levantamos todo y nos vamos. Sí, hubo un apoyo muy grande. Dio un apoyo muy grande y le había facilitado un préstamo más de los tantos que ya le ha dado. Pero bueno, esto aparte tiene... nunca ha visto, ¿no, Pablito? El Tesoro Nacional, el de Estados Unidos. Increíble. Bueno, ahí está, qué sé yo. ¿Te preocupa lo que está pasando a nivel geopolítica, lo que está pasando con el conflicto y el impacto que pueda tener la Argentina, más allá del posicionamiento que también te pregunto del presidente encolumnaba este eje entre Israel y Estados Unidos? Mirá, el general siempre decía que es muy importante la política internacional por lo que pasa, y estas guerras que estamos viendo no es porque se están midiendo a ver quién tiene el misil más grande. Acá hay una disputa de recursos. En el mundo por año son 1.400.000 400.000, si no vi mal, si no recuerdo, de gente que ya no puede acceder a la comida. Ese es el arma más letal que vamos a tener en el futuro. La comida. Sí, hablan la comida, el agua. En China, en Rusia, en Estados Unidos incluso, hay galpones inmensos de abastecimiento de comida. Para 6 meses, 1 año. ¿Cómo vamos a afrontar eso? Y más adelante vas a tener otro problema, que son las jubilaciones. No están naciendo hijos en Argentina. No hay gestación. Entonces, ¿cómo se van a pagar las jubilaciones? No vamos a quedar sin activos, que nos van a aportar a la caja. Más allá de que ahora ya no estamos aportando porque entramos en el sistema de monotributo. Son dos grandes temas a resolver, uno a nivel global, que nos va a golpear de lleno, y otro también a nivel interno, al no haber gestación, que en el mundo también se está viendo que no hay nacimiento. Sí, es un tema, es un tema que está teniendo un análisis importante de diferentes sectores, que está hoy generando mucha preocupación. Oscar, ¿cómo se programa lo que es el laburo, la militancia? ¿Cómo se diseña esto a partir de ahora, teniendo en cuenta que los tiempos se acortan? Si bien vos decís falta mucho y esto, uno entiende que esto se tiene que ir resolviendo a la brevedad. ¿Cómo están diseñando eso? Bueno, como te decía, nosotros hace recién 15 días que está en gestación, estamos en pleno proceso de organización, pero ya estamos viendo el armado del proyecto para un programa de gobierno, ¿no? Tanto en la ciudad como en la provincia. ¿Y hoy canales de comunicación abierto con referente de lo que puede hacer la provincia de Buenos Aires tienen, Oscar? Sí, por supuesto, bien. A nivel nacional, porque se está armando a nivel nacional. Sí, el encuentro, creo que fue en una sede UTN, ¿o no? En la UTN. ¿Había todo el país o no? Hubo gente de Buenos Aires, los compañeros vinieron de Buenos Aires, y de acá vinieron de Chajarí, y otros que no pudieron acercarse. Pero la estructura es nacional. La estructura es nacional, sí. La estructura es nacional. El armado y el proyecto es nacional. Y acá, obviamente no te pido nombres propios, habría referente, por lo menos las principales ciudades de lo que es la provincia, si bien obviamente vos apuntarás a lo que es Concordia, uno también piensa en la provincia. Esto se empieza a armar así también. Vamos a trabajar en eso más adelante cuando ya tengamos Concordia armado. Veremos. Pero la primero idea... Concordia. Sí, obvio. Y aparte, en tu caso, obviamente, apuntará al Concordia. Sí, exactamente. El bastión peronista. Y hiciste un análisis, también te pregunto por el tema de los análisis, porque me parece que está bueno, de en esta estructura, que vos ya sos parte... Se analiza lo que es la reforma política y la nueva forma de votar y decir, che, esto nos favorece, esto por ahí no tanto. ¿Hiciste ese tipo de análisis puntual? Yo justo estaba viendo que se estaba planteando la reforma constitucional acá en Entre Ríos. Creo que no les va a dar el tiempo. Me parece a mí que no les va a dar el tiempo. Pero, bueno, pero Pablo, a ver, por más que cambien las reglas de cómo votar y cosas, si nosotros tenemos un objetivo claro, somos claros con el mensaje, con el proyecto, y le decimos a la gente cómo, cuándo y dónde, hagan lo que hagan, si tenemos que ganar, lo vamos a ganar. Ese es el... No hay mucho misterio acá. Vos podés hacer... ir a votar con papel, ir a votar con la máquina, con boleta única. Acá lo que importa es si la gente te cree o no te cree. Propuestas, ideas, eso es lo que tenemos que pensar ahora, no si se vamos a votar con boleta única. Hay cosas, cuestiones de fondo más importantes, y tenemos un quilombo muy importante adentro del peronismo para estar pensando ahora si vamos a votar con boleta única o boleta simple. Pues sabes que a mí no me parece un dato menor, más cuando analizo esto de las fragmentaciones, ¿no? Digo, pero es un análisis que uno se plantea a partir de decir si te debilita o no como espacio. Yo creo que obviamente la gente va a votar propuestas, va a votar figuras, para mí, y son las que van en la boleta. Por eso me parece un análisis adecuado. ¿Cómo estás viendo lo que es, más allá de que me dijiste, pero lo que es Concordia puntualmente, en lo que tiene que ver con el deterioro del tejido social y estas cuestiones, si tenés una valoración de lo que puede ser la gestión hoy local? Yo creo que me parece que el municipio está atado también en cierta medida a lo que es gobierno nacional, está alineado al gobierno nacional. Concordia, al no tener una caja muy grande, lo sufre y lo va a sufrir. Uh-huh. Quedará en cómo lo gestiona el municipio eso. Uh-huh. Trato de ser lo más objetivo posible. Sí, ¿no? sí, trato sí, de sí. ser objetivo. ¿Hay errores? Sí, seguramente que sí. Verán ellos cómo lo solucionan. Y después la gente evaluará. Sector que obviamente se precia históricamente de justicialista, es el sector sindical. ¿Cómo estás viendo el papel de esos sectores cuando hubo una reforma provisional? Y creo que la única demostración fueron algunos memes, ¿no, Pablito?, que mandaron enojado. Si bien, obviamente, que esto lo digo de forma irónica, no quiero que caer en la generalidad de que son todos, pero hay mucha gente enojada con estos sectores. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, porque no han dado las batallas que tenían que dar. Algunos, ¿no? No caigamos en la... Pero sobre todo un paneo general. Respectan la cúpula de la CGT Nacional. Yo creo que no estuvo a la altura de la circunstancia. No acompañó en los momentos que tenía que acompañar, no se plantó cuando tenía que acompañar, incluso ha habido fotos en gobierno de Macri, uh-huh. la cúpula de la CGT con Macri. Entonces a veces, y quedan muy en evidencia, es el enojo de la gente y de los afiliados es comprensible. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, estamos como lo que hablábamos hoy de los dirigentes peronistas que se pasan y se van para un lado. Bueno, acá lo mismo. Oscar, también te quiero preguntar, y también un poco a modo de cierre, unas palabras en torno a lo que se viene ahora, que es el aniversario del 24 de marzo. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy el alineamiento del gobierno nacional es prácticamente negacionista. Es más, el primer aniversario lo tuvieron al Tata Joffre casi negando, instalando el tema de los dos demonios y estas cuestiones, pero después seguimos viendo a las madres peleándola, seguimos a las abuelas peleándola, hijos también, pero después totalmente desfinanciado todo esto. Es más, querían hacer una gran plazoleta donde fue la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la Argentina. Que me hagas una... A ver, eso va a ser una fecha muy especial porque son 50 años del golpe. Uh-huh. Nos toca justo este gobierno, donde aplica la teoría de los dos demonios, donde su vicepresidenta reivindica esta... Casualmente ahora es el mismo presidente que se está acercando a la cúpula del ejército. Yo creo que hay que tomarlo con memoria, concientizar. Creo que hay que concientizar sobre todo a los jóvenes de esto que hablábamos, de la nueva generación que se asoma, y afrontarlo como hay que afrontarlo, en la calle. Hablaremos mañana con los compañeros a ver qué vamos a hacer, pero hay que acompañar sin dudas. No hay que tirar esa bandera jamás, jamás. Eso es algo del nunca más, nunca más, Pablo. Bueno, recordemos que Mauricio Macri quiso aplicar la corral 2x1 y la sociedad no negoció eso, ¿no? Sí. Fue masivo en todo el país el rechazo a esta propuesta, que la tuvieron que sacar. Sí, bueno, que no te sorprenda que intente algún indulto. Ah, viste, eso te iba a plantear. Que no te sorprenda. Sí, mirá si aparece Pablito el 24 en el discurso y dice, van a quedar... viste que así lo dijo Menem, ¿te acordás? Buscando... cortar esa herida, propuso los indultos, que los hizo. Sí, los hizo. Hay que generar espacio más de formación política. Sí, pena, que sí, nos quedamos por supuesto. No, es que no hay. Uh-huh. No los encontrás. Uh-huh. ¿Dónde se forman los jóvenes? A ningún lado. No se ha trabajado con los jóvenes, y menos en Entre Ríos, ¿no? Y no estoy hablando de clientelismo, ¿eh? De venir, pibe, tomate, dime una cosita. No, hay que concientizar, muchacho. Hay que concientizar, que la gente empiece a tomar conciencia de que no es lo mismo una cosa que la otra. Podremos tener errores, muchos. Pero poner la balanza una cosa, lo que pasa es que, bueno, acá dejamos en el 2000, pasaron 26 años, hubo una generación quizás de los adultos, que hoy quizás ya no está, o están viejos, los pibes que los agarró no la vivieron, porque vos se la podés contar, pero... Sí, sí, la ven lejana. Te dice, este, ¿qué me está hablando? Es lo mismo eso que San Martín, lo ven así. Pero bueno, tenemos que tener cuidado, porque no nos olvidemos que en este país ganó Menem con un 20% de desocupación. ¿Sí? Todo destruido, y así mismo ganó. Sí, sí, sí, sí. Porque la derecha tiene un 30% de base seguro. No es que son unos loquitos, tres, cuatro loquitos que... No. Tiene su caudal de votos. Sí, sí, sí, por eso se renueva. Viste, cuando hablan de 70 años de peronismo, habría que hacer un número y me parece que... me parece que se inclina para el otro lado más que para el peronismo, ¿eh? La seguimos, Pela. La seguimos en otro momento. Esto va a ser, se va a poner lindo, se va a poner intenso. Y después vamos a seguir hablando con vos, con los compañeros que integran ahí el espacio, porque me parece que son temas que hay que tenerlo vigente, ¿no? Y más que nunca, teniendo en cuenta que vamos entrando en un escenario de reforma, que acá legisladores del peronismo van a tener que tratar la reforma previsional en la provincia de Entre Ríos, temitas a nivel nacional, porque también se viene un escenario de reformas importante a nivel nacional. Yo creo que en muchos casos de pérdida el hecho, por eso hay que estar atento. Así que temita que vamos a seguir. Cuando vos quieras, amigo. Ahí está, hasta la victoria. Charla, che. Y bueno, vos generaron contacto allá con las cúpulas, así también charlamos acá. Porque, dale. ¿Sabes lo que me sorprendió? Y ya aprovecho y te hago una pregunta antes de despedirte. ¿Cómo miran Concordia desde otros sectores? Por ahí nosotros al estar acá no tomamos la dimensión de que Concordia es un bastión importante, te diría, a nivel nacional. A ver, yo le decía cuando ellos estuvieron el viernes, nosotros hicimos la reunión el sábado, ellos estuvieron el viernes acá, yo estuve a la noche, y les comentaba que acá estás en la matanza de lo que es provincia de Buenos Aires. Ah, claro. Lamentablemente no fuimos eficaces, no terminamos de transformarle la vida. Y bueno, hubo un cansancio y nos soltaron por un rato la mano. Pero yo creo que vamos a volver. Hay que organizarse. Sí, sí, yo creo que es tomado Concordia como un sector importante para la política. El otro día me decía un dirigente nacional, me decía, vos escuchás las ciudades famosas, Pablito, Chivilcoy, Azul, te estoy tirando la... Sí. Concordia es tres veces más que eso, imagínate. Obviamente la matanza está por sobre. No, sí, la no, matanza no, son, es la provincia, más o menos. Pero son tres veces esas ciudades. Es que por eso la miden en los índices de pobreza. Es que Concordia te inclina la balanza para un lado o para el otro. La elección, sí, sí, sí. ¿La ganás o la perdés? Sí, sí, sí. Yo creo que el gobernador de la provincia actual, Rogelio Frigerio, tiene que estar muy agradecido con Concordia, porque me parece que le dio el triunfo para que hoy sea gobernador. Sí, llamar el rol de quien sea, pero me parece que fue decisivo lo que pasó. Sí, exactamente, sí. Sí. Pela, un gustazo tenerte, linda charla. Amigo, la seguimos entonces. La seguimos en otro momento. A los compañeros que integran el espacio. Pablito.